Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenidos a La Matinal de este martes 17 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. La administración estadounidense moderadamente positiva frente al resultado del referéndum venezolano. La presidenta chilena, centro de una controversia. Pese al incremento del consumo privado, la economía holandesa se contrae. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, ¿qué está pasando con los paramilitares colombianos en Washington? La figura de la reelección presidencial contagia a Latinoamérica. Kosovo celebra un año de independencia y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Beatriz. Muy buenos días. La respuesta de la administración estadounidense ha sido cautelosamente positiva frente al resultado del referéndum venezolano. Washington, que bajo el gobierno del presidente George Bush tuvo reiterados enfrentamientos con su par venezolano, Hugo Chávez, elogió el desarrollo electoral. Según indicó la Casa Blanca, es de gran importancia que el poder sea ejercido de manera democrática en Venezuela. En el referéndum celebrado el pasado domingo, la mayoría de los venezolanos se pronunció a favor de una enmienda constitucional con la que se despeja el camino para una reelección indefinida del presidente Chávez. A fines del 2012 finaliza su segundo mandato. Chávez quiere seguir gobernando para completar las reformas socialistas. El reciente viaje que efectuó la presidenta chilena Michelle Bachelet a Cuba sigue dando pie a la controversia en Chile. Los motivos de las críticas son su decisión de no reunirse con la disidencia y las opiniones vertidas por el líder cubano Fidel Castro acerca de la salida al mar de Bolivia. Bachelet realizó la semana pasada la primera visita a La Habana de un presidente chileno en 37 años. El último mandatario fue Salvador Allende, que visitó la isla caribeña en 1972. Bachelet explicó que no se reunió con la disidencia porque debía ceñirse al protocolo de los anfitriones. En un artículo titulado El colmo del ridículo, Castro critica a la derecha chilena, concretamente a la Unión Demócrata Independiente, el principal partido opositor chileno. Además, Castro defendió la pretensión boliviana de salida al mar. El próximo mes de diciembre se celebran en Chile elecciones presidenciales y legislativas. La economía holandesa se contrae este año un 3,5%. Así lo comunicó la Oficina Central de Estadísticas, CPB. Hace dos meses la oficina había pronosticado una caída del 0,75%. Sin embargo, el impacto de la crisis económica mundial y la recesión ha sido mayor de lo esperado. El primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, indicó que la contracción se produce a una velocidad sin precedentes. Para Balkenende, la parte más negativa de los pronósticos de la CPB es el aumento de las cifras de desempleo. La tasa de desempleo subirá este año al 5,5%, es decir, afectará a unas 425.000 personas y en el 2010 a 675.000, lo que es igual al 8,75% de la población económicamente activa. Balkenende dijo que hay que aunar esfuerzos para ayudar a los desempleados a encontrar un trabajo. La oficina prevé un déficit presupuestario del 3% para este año y para el 2010 un déficit del 5,5%. Estos datos son de importancia capital para los planes de estímulo económico que quiere implementar a la brevedad el gabinete de gobierno holandés. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El ministro japonés de Finanzas, Shoichi Nakagawa, ha renunciado a su cargo tras ser blanco de críticas por su comportamiento en una conferencia de prensa celebrada tras la reunión ministerial del G7 el pasado fin de semana en Roma. Nakagawa parecía estar alcoholizado, balbuceaba algunos términos y tenía dificultad para mantenerse despierto. Las imágenes del titular de finanzas recorrieron el mundo entero. Nakagawa niega haber estado ebrio y atribuye su comportamiento a los efectos secundarios de una medicina contra el resfrío. La presión en Japón para que dimitiera hizo que su permanencia en el gobierno se tornara insostenible. El ministro de Economía, Kaoru Yoshino, sucederá a Nakagawa. El gobierno sudanés selló un acuerdo con el mayor grupo rebelde de Darfur, el Movimiento para la Justicia e Igualdad, GEM, según su sigla en inglés. Este acuerdo constituye el punto de partida de futuras negociaciones para poner fin a la violencia en la región occidental. Las partes deliberaron la pasada semana bajo la mediación de Qatar. En el acuerdo, ahora rubricado, las partes se comprometen a proteger a la población civil de Darfur. Asimismo, en el documento se contempla un intercambio de prisioneros. El pacto también incluye conversaciones de paz con otros grupos rebeldes. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. Después de 9 meses de haber sido extraditados a Estados Unidos, 14 colombianos, exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, están en procesos para llegar a acuerdos con el Departamento de Justicia. Otros ya fueron sentenciados y algunos, hasta hace poco, pedían mejoras carcelarias. Isabel Morales con el informe. Los exparamilitares tienen cargos en Estados Unidos de producción, distribución de cocaína y lavado de dinero. En Colombia se les acusa por la participación de masacres y desapariciones. Organizaciones en defensa de los derechos humanos están en contra de los acuerdos a los que llegaron Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, y Francisco Zuluaga, alias Gordolindo, con sentencias de 24 a 21 años respectivamente. En el convenio no se les obligó a colaborar con los procesos legales en Colombia. Michael Camirelli, abogado del Centro por la Justicia Internacional en Washington, asegura que este es un patrón que se podría presentar en los demás casos. Nuestra preocupación frente a esos acuerdos, esas penas reducidas, es que no contemplan ningún compromiso de esas personas de seguir colaborando con la justicia colombiana. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno colombiano habían manifestado que cualquier reducción de pena, cualquier acuerdo respecto a estas personas sería condicionado a un compromiso de seguir dando su testimonio en el proceso de justicia y paz, colaborando con el proceso de paz política, y veamos que esos acuerdos no se están cumpliendo. El exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien se declaró culpable en una corte federal de Manhattan, será sentenciado el 24 de febrero. Para que el juez lo obligue a seguir participando en el proceso de reparación de víctimas en Colombia, la abogada Roxana Alsford, directora de la Clínica de Leyes de Derechos Humanos de la Universidad en Berkeley, tomará medidas. En este proceso se escuchan las voces de las víctimas y nuestra posición es que el juez no debería sentenciar, no debería aceptar ninguna recomendación y sentenciar a Murillo sin que se ordena la restitución de las víctimas. Abogados de otros exparamilitares han decidido no hablar sobre los casos de sus clientes, pero Richard Díaz, representante legal de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, ha dicho que su cliente irá a juicio en enero del 2010 y que por ahora no participará con los procesos colombianos. Es muy difícil simultáneamente versionar con la ley de justicia y paz, particularmente cuando las declaraciones de versión libre en justicia y paz las pueden utilizar las autoridades americanas en contra de Carlos Mario Jiménez en el proceso de acá, ¿me entiendes? Por consiguiente, la idea, la intención y el espíritu es de cumplir con justicia y paz, pero después que el proceso o los procesos en contra del señor Carlos Mario aquí en los Estados Unidos hayan determinado. La abogada Altos dijo que son 7 los exparamilitares los que están llegando a un acuerdo con los Estados Unidos, mientras el futuro de los otros extraditados no es claro. Isabel Morales, Radio Nederland, Washington. Otros gobiernos latinoamericanos se contagian del triunfo del presidente venezolano Hugo Chávez el pasado domingo. La reelección presidencial gana adeptos en el continente. Pablo Gámez con el informe. En la última década asistimos de forma acelerada a un proceso de transformación casi absoluto de varios estados del continente, donde vacilar con los límites de las constituciones y con la convocatoria a referendos se ha vuelto la melodía a toque que suena con fuerza en los Andes. Con Hugo Chávez llegó una generación de líderes latinoamericanos, nacidos políticamente hablando del fracaso de los partidos de signo derechista que gobernaron la región durante décadas, sin olvidar la larga noche que tuvo el continente con sus dictaduras militares. Los pecados del neoliberalismo, el agotamiento de renovación ideológica, el fracaso de sus proyectos, zanjaron la oportunidad para el surgimiento de nuevos personajes que supieron agitar la ansiedad y desamparo de las masas para convencerlas de las bondades de sus promesas. Y entonces América del Sur, en particular, inició una nueva marcha que hoy la lleva de la mano de las reformas constitucionales y a la madre de todas las transformaciones, la reelección presidencial. Y sin límites, como sucede en el caso de Venezuela. Ser presidente hasta que Dios y el pueblo lo quieran es algo que se está expandiendo a pasos agigantados en el Cono Sur. Iván Briscoe es coordinador del Área de Paz y Seguridad de FRIDE en Madrid. Sí, hay que mirar los contextos de cada país y en particular al contexto de Bolivia y Venezuela. No solo por los extremos a que llegaron sus países, las desigualdades, la miseria realmente institucional, pero también en el sentido de que son estados actualmente que dependen sobre todo de ingresos de los recursos naturales, que da una estructura al país, al gobierno del país muy particular, porque inevitablemente este tipo de ingreso al estado está muy concentrado, pasa realmente a las manos de pocas personas y después hay enormes estructuras políticas y administrativas que dependen de fuentes muy estrechas de los ingresos. También afecta el hecho de que no hay rivales a Chávez en el movimiento, porque realmente la persona que se pone en posición de rival rápidamente podría ser socavado, porque todos quieren dar la impresión de ser obsecuente para poder ser parte de la riqueza que se reparte. Así que estamos frente de un proceso estructural y los liderazgos carismáticos tienen sus propósitos, porque básicamente pueden hacer una unidad y una coherencia mínima, un proceso que tiene muchos lugares de anarquía y de sombras. La democracia parece ajustarse a la medida de los gobernantes y no hay garantías de ventilación. En el corazón del continente se encuentra Evo Morales, quien también ha salido airoso de distintas convocatorias electorales, facilitándole la última de ellas la implantación de una nueva Carta Magna y la posibilidad de presentarse nuevamente a la presidencia del país. Ecuador, Colombia y Paraguay transitan por el mismo sendero. La enorme popularidad con la que cuentan los mandatarios les permite ejecutar el sueño de perpetuarse en el poder a través de las fórmulas que las democracias toleran. Cor van Veuninge es director de la Fundación Socieres y presidente de la plataforma L en Holanda. De estar reparando o cambiando las reglas de juego de la democracia, yo creo que es muy peligroso, ¿sí? Yo creo que el mensaje por debajo de todo eso es que un líder puede cambiar las reglas de juego y que él puede ir manteniéndose en el poder y ir estar tejiendo las redes en la sociedad para mantenerse ahí. Este es lo que está sucediendo y que la gente está sintiendo también, ¿eh? Así que la gente ve que la cosa es el botín y que hay que estar ahí, pues hay que tener acceso al botín y este es posible aún respetando las reglas democráticas, entre comillas, pues las reglas de elecciones, ¿no? Pero ¿soportan las jóvenes democracias latinoamericanas las enmiendas constitucionales que están abriendo las puertas a las reelecciones presidenciales sin límite? ¿Hay que ver necesariamente en estos personajes los únicos capaces de conducir los proyectos políticos por los que han apostado? Si antes veíamos dictaduras de derecha que perpetuaban a sus personajes en el poder, hoy nos encontramos a regímenes de izquierda que convocan referendos y cambian los textos constitucionales a su favor gracias a un enorme poder de aceptación y popularidad. Pero ¿qué caja de Pandora cabe esperar de la nueva fase que parece dibujarse en América Latina? Posiblemente el reeleccionismo permitirá que los gobernantes puedan llevar a puerto sus propuestas, apuestas y proyectos políticos, lo cual no se traduce necesariamente en un favor para las democracias respectivas. Estos gobernantes cuentan, la mayoría de las veces, con el control de los medios de comunicación, de todos los poderes del Estado, de la estructura económica y política de base de sus países respectivos, y aquello que reconocíamos como oposición se evapora a ritmo de cambio climático. Carlos Gaveta es director de la edición del Cono Sur de Le Monde Diplomatique en Argentina. Esto que nosotros ejemplificamos en Venezuela se ha reproducido en casi toda América Latina. ¿A qué obedece esto? A que en todos esos países, ya sea bajo dictaduras militares, ya sea bajo regímenes democráticos, las desigualdades y las injusticias sociales no hicieron más que crecer. Y entonces ahora tenemos esto que tenemos, es decir, gobiernos, como hemos dicho antes, que se proponen cambiar las cosas. Perpetuarse en el poder para inyectar continuidad es una fórmula que conduce rápidamente al continuismo, con altos índices de populismo y distorsión de los principios de cualquier democracia. Distintos gobiernos europeos celebran los enormes progresos realizados por Kosovo desde su declaración de independencia el 17 de febrero del 2008. Luisa Fernanda López con el informe. Pristina, la capital de Kosovo, es una ciudad vibrante. Los modernos restaurantes y bares están frecuentados por gente joven. En muchos sitios hay una conexión rápida a Internet y hay 3 proveedores de telefonía celular. En poco más de una hora en coche se llega a Skopje. Hace 10 años, para hacer esa misma distancia, se tardaba 6 veces más. Sin embargo, no todos se benefician de los cambios. Kosovo sigue siendo uno de los lugares más pobres de Europa. Casi la mitad de los kosovares vive bajo el umbral de la pobreza. Los kosovares ya vieron un ir y venir de muchos donantes. Algunos utilizaron la ayuda con fines políticos para apoyar a la población serbia o justamente a los habitantes albaneses. Por ese motivo, muchos se preguntan, ¿por qué recibo yo esta ayuda? ¿Qué se esconde detrás de esa cooperación? A veces ese recelo desemboca en manifestaciones contra la presencia de la comunidad internacional. La falta de coordinación ha contribuido a empeorar la, ya de por sí, mala reputación de la ayuda humanitaria en Kosovo. Es lógico que poco después de finalizada la guerra, la ayuda haya tenido un desarrollo caótico porque todos estaban abocados a que la ayuda llegara lo más rápido posible al lugar de destino. Sin embargo, pasada una década, sería dable esperar que los donantes trabajasen más estrechamente. Todavía se puede apreciar iniciativas independientes. Se ve a la gente luchando por sacar adelante sus propios proyectos y programas, e incluso hay donantes que estimulan eso. Son personas que solo respaldan a las agencias de sus propios países, que tienen objetivos políticos distintos, instrucciones diferentes de sus gobiernos centrales, y ello, en definitiva, conduce a una fragmentación y a una competencia entre sí que puede ser verdaderamente muy dañina. Cada vez más kosovares toman las riendas de su propio destino. Es llamativo ver en el centro de Pristina la cantidad de negocios y empresas que comienzan su andadura comercial. Desde la proclamación de la independencia, muchos jóvenes kosovares vuelven del extranjero para invertir en su propio país. Tal es el caso de Beton Berisha, que tenía un buen empleo en Suiza, en el sector tecnológico, y que ahora creó su propia empresa de marketing con 25 empleados a su servicio. Berisha regresó por su fascinación hacia Pristina como ciudad. Y como él, muchos consideran un deber sacar adelante a Kosovo. En Radio Nederland por Internet podrá escuchar nuestras emisiones, consultar la programación y también encontrará información general sobre ciencia, comunicaciones, economía, medio ambiente o acontecimientos mundiales en el dossier de artículos especiales en la revista web informarn.nl. ¡Lo esperamos! El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, unieron fuerzas para combatir la impunidad de delitos y crímenes contra menores. Fernando Cabrera entrevista a Adriano González Regeral, representante de UNICEF para Guatemala. Señor González, ¿a qué atribuye usted ese desinterés de las autoridades o esa impotencia por proteger a los menores? Hay varios niveles. Uno, por parte del Ejecutivo, del Gobierno, sí hay interés y se están impulsando leyes, por ejemplo, contra la explotación sexual, la trata, etcétera. Pero también se trata de que el Legislativo, el Congreso, sea mucho más dinámico en la aprobación de estas leyes y que la ciudadanía exija más, como les decía, su aplicación. Combinando una lucha contra la impunidad a nivel oficial, a nivel de los tres poderes del Estado, con una mayor demanda porque la impunidad cabe por parte de la ciudadanía, entonces se darán los pasos definitivos. Señor González Regueral, ¿en qué forma van a trabajar la CICIG y UNICEF? Bueno, como decía, vamos a hacer estudios concretos que muestren cómo afecta la impunidad para combatirla. Eso es la CICIG, la que combate directamente la impunidad, que nosotros podemos y estamos monitoreando el impacto de esta impunidad y de ese aumento de criminalidad y de crímenes contra niños y niñas. Lo estamos monitoreando de la manera más próxima posible para una mejor focalización de todas las acciones de lucha contra la impunidad y contra el crimen organizado que lleva la CICIG, de manera que podamos orientar dónde se sitúa el problema y qué impactos tiene sobre la infancia. Luego, empujar de una manera mucho más decidida y con más aliados, obviamente, las reformas legales necesarias para que Guatemala deje de ser el último país en América Latina en que la pornografía infantil y la explotación sexual comercial de niños y niñas no sea un crimen, por ejemplo, y porque se regule de una manera mucho más estricta las armas y municiones. Y tercero, para que los procedimientos de justicia no sean autobloqueantes, para que la justicia sea más eficaz, propondremos, junto con CSIC, procedimientos policiales y de justicia más eficaces y con más atención a la víctima y al resarcimiento de víctimas. Esos serán los aspectos de la cooperación, que desde, ya se iniciaron hace unos meses una operación de rescate en la zona de Panajachel, donde efectivos de la Policía Nacional y de CICIG y del Ministerio Público liberaron a unos 36 niños y niñas que estaban en un centro teóricamente de acogida, pero que era un lugar con unas condiciones espantosas. Eso se dio gracias a la denuncia de una turista en un sitio pequeñito que todo el mundo sabía que el centro existía. Por tanto, una de las partes de trabajo va a ser movilizar a la sociedad para que se fije esta aceptación de la impunidad y que no se percibe socialmente como algo contra lo que haya que luchar con todas las fuerzas del país. Si no recuerdo mal, el presidente Colom, al asumir a la presidencia, había prometido una enorme, considerable disminución de los niveles de violencia y de la criminalidad. ¿Ha fallado el presidente? No se puede decir que ha fallado el presidente, porque el periodo presidencial no ha hecho más que empezar. El haber, por ejemplo, llamado a la creación de la CICIG, esta comisión internacional, ya es un paso adelante, y se han dado pasos en detención e imputación de personas que creían que no iban a hacerlo. Sin embargo, es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, implica el envolvimiento de todos los sectores de la sociedad, aparte de los sectores del Estado. Era Adriano González Regueral, representante de UNICEF para Guatemala, en conversación con Fernando Cabrera. Informar no significa tener que caer en el vértigo de la actualidad ni de la inmediatez. En Radio Nederland, los informativos privilegian el análisis sobre la actualidad. A cualquier momento del día, Radio Nederland le mantiene informado. Con el resumen de la prensa europea. Con el punto de vista. También de lunes a viernes, con nuestros programas de análisis y opinión, la matinal. Y durante el resto de la jornada, el informativo a fondo. Y con boletines de noticias casi las 24 horas, comenzando a las 8 y los fines de semana a las 11, tiempo universal. Radio Nederland, el mejor complemento en su dial. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña publica una fotografía de la secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, a su llegada a Japón. La flamante titular comienza una gira por Asia donde hablará sobre el cambio climático, Afganistán, Pakistán y la proliferación nuclear, entre otros temas. El International Herald Tribune informa en su edición europea que en la violenta región de Swat, en el noroeste de Pakistán, se instauró la ley islámica Sharia. El gobierno central firmó un acuerdo con el líder religioso de la región, cercano a los talibanes, a cambio de un alto el fuego. El italiano Corriere della Sera escribe en su edición de internet que el ministro japonés de finanzas, Shoichi Nakagawa, ha dimitido. En una conferencia de prensa después de la reunión del G7 en Roma, el titular dio muestras de estar claramente borracho. Aún así, Nakagawa sostiene que su estado se debía a un exceso de medicinas. Chávez acapara todo el poder, dice el titular del matutino español El País. Más de un 54% de la población venezolana aprobó en referéndum la posibilidad de reelección indefinida del presidente venezolano Hugo Chávez. El mandatario prometió luchar contra la corrupción y la inseguridad en el país. El cotidiano austríaco Der Standard da parte de las declaraciones de la líder de Kadima y actual ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, quien dijo que a cambio de una paz duradera con los palestinos, su país, Israel, tiene que renunciar a importantes partes de su territorio. Con estas palabras, Livni se distancia claramente del líder de Likud, Benjamin Netanyahu. En Francia, Le Figaro informa que la situación en Guadalupe se agrava. Nuevamente, manifestantes levantaron barricadas en esta isla francesa en el Caribe, donde hay una huelga general desde el pasado 20 de enero en señal de protesta contra la carestía de la vida. El matutino holandés The Volkskrant publica que el ministro holandés de Finanzas, Wouter Bos, investiga la posibilidad de crear bancos seguros que cobren bajos intereses, pero al mismo tiempo no tomen demasiados riesgos. En el futuro, el gobierno solamente garantizaría el dinero depositado en estos bancos. Y así concluye la matinal de este martes 17 de febrero, a través de Radio Nederland Vereldomroep, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Rick Kingma. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovic y Beatriz Díez les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.